Que tu fidelidad, que te daría con alma y vida toda esa palomita donde volara, que en su piquito trigo le dara. ¿Cómo está mi vida llena de dolor? ¿Cómo está mi pecho llorando por el dos? Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di mi amor. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos, así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos. Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos, así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por el

conocí y me dijiste que sí. Bailando te conocí y me dijiste que sí. A donde tú vayas te olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Y la costa, sierra, oriente y Galápagos lo bailan. Así, como ahí viene. De aquí para allá. Solo a mí, que me den a mí.

Presente, sí señor. Cuando el hijo me dio el beso, no había dado mi nombre que acordara. Para María Latina, para que baile, para que goce en el Día de las Madres. Y con un cariño grande para la familia Quispe y Patingo, Miriam y Raquel en España. Madrecita, te venimos a felicitar en este día tan grande y especial. Madrecita, te venimos a felicitar en este día tan grande y especial. Porque tú eres la madre de nuestro hogar, la madre incomparable de nuestro ser. Ahora ya no hay a donde tú debes descansar, y recibiendo tu camino de educación. Ahora es el día donde tú debes descansar, y recibiendo tu camino de educación. Esta linda canción para bailar y gozar, Ignacio Quispe, Rosita y Patingo presente. Madrecita linda, te tenemos a felicitar, porque tú eres la reina y madre de nuestro hogar. ¡Así! Más alegre, ¿dónde está el grupo más prendido? Así, así, así. fiesta de mi pueblito. Aquí está, los rayos del sol, para bailar, para disfrutar, para gozar, y todo lo que sea jugar. ¡Ay, qué rico! Todos estamos cantando, todos estamos bailando, sirviendo el guaranito que produce en nuestra tierra. Todos estamos cantando, todos estamos bailando, sirviendo el guaranito que produce en nuestra tierra. Dando todos con gusto, que viva nuestra fiestita, con las palmitas arriba, todos en sus parejitas. Dando todos con gusto, que viva nuestra fiestita, con las palmitas arriba, todos con su parejita. Todos con su parejita, y brindando un guaranguito de mi tierra. Así es. Para que baile, para que goce. Dando todos con gusto, que viva nuestra fiestita, con las palmitas arriba, todos con sus parejitas. Dando todos con gusto, que viva nuestra fiestita, con las palmitas arriba, todos con sus parejitas. Con las palmitas arriba, y cogiendo el pasito de Manuelito Guapanta, en palanqueta, así es. Sí, señor, bailando, gozando. Para mi linda gente de Santa Rosa, ¡viva la fiesta! Para todas las que llevan el nombre de Rosita Elvira, en todo mi palabra y del mundo, ¡con los rayos del sol! En la provincia de la Suay, Rosita Elvira, esta es tu canción. Los rayitos del sol. Y como un recuerdo grande, de Alfredito Criollo. Sí, señor. Rosita, mira mi querida mujercita, mi corazón suyo porque está llorando. Rosita, mira mi querida mujercita, mi corazón suyo porque está llorando. Sin avisar que yo sigo de mi lado, tal vez porque soy pobre son medicarios. Sin avisar que yo sigo de mi lado, tal vez porque soy pobre son medicarios. ¿Por qué te fuiste de mi lado en tus 45 años, los rayos del sol? Si mi brazo no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Si mi brazo no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Donde quiera que me marques esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero olvidar. Donde quiera que me marques esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero olvidar. Rosita Elvira, este chungo corazón es para ti. Sí, señor. Y esta vez, en tus 45 años, Teresita Quispe, un sentimiento grande. ¡Ay! ¡Rico! Para bailar y gozar. Desde Santa Rosa, en Biguní, orgullosamente, los rayos del sol. Y esto se baila en todo el Ecuador, en la costa, en la sierra y el oriente. ¡Eso! Rosita, mira mi querida mujercita, mi corazoncito por ti está llorando. Rosita, mira mi querida mujercita, mi corazoncito por ti está llorando. Que diciendo por qué te fuiste de mi lado, tal vez por mí soy pobre tú me dejarías. Que diciendo por qué te fuiste de mi lado, tal vez por mí soy pobre tú me dejarías. Rosita, mira, este corazón es para ti. Desde Cayambe. Si en mi corazón no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Si en mi corazón no te ha podido calentar, pero mi corazoncito es solo para ti. Donde quiera que me muerto te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Donde quiera que me muerto te esperando estoy, esos ojitos lindos siempre quiero mirar. Esta es la música guajira que nunca muere. Desde Carchi al Macará, sí señor, pa' que baile, pa' que goce, con las palmas arriba, las palmas arriba. Donde quiera que estés, me estoy esperando, estoy en esos lindos, siempre quiero mirar. Donde quiera que estés, me estoy esperando, estoy en esos lindos, siempre quiero mirar. Y en el tramo, Milán, Rosita Elvira, nunca te olvidaré, sí señor. Cariño grande de Segundito Quispe y Teresita Quispe, los Rayos del Sol en sus 45 años de éxito. Cayambe, cayambe de mi corazón, sí señor, y esta es música para bailar de mi tierra, de Cayambe. Ahí. Sabor, Ritaras Rosita y la familia Vázquez Maridango. Por eso Rosita yo traigo una copita de agua ardiente, por eso Rosita yo traigo una copita de agua ardiente. Voy a brindar a mis amigos, amigos de mi corazón. Voy a brindar a mis amigos, amigos de mi corazón. Y este cariño grande para Maguaña, la familia Marinango Vasco, con las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene las palmas, sentimiento y amor, música para bailar, los Rayos del Sol, 45 años de éxito, carajo, sí señor, ¡oh, oh! Así, así, así. Y bien, amigas y amigos, así llegamos con este programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde estuvimos escuchando las mejores canciones de nuestros artistas ecuatorianos. Escuchamos en la primera parte lo mejor de Ailet Obando y en la segunda parte lo mejor de la agrupación Los Rayos del Sol. Y así, amigas y amigos, llegamos a un nuevo programa. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. Usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La próxima semana se vienen más sorpresas. Soy Jordi Minango. Que descansen. Chao, chao. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.